en relación con que la renegada Park Geun-hye, que encara la peor crisis, trata de buscar la salida en la provocación contra el norte de Corea. El portavoz del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 3 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Al estallar el escándalo de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, caso de corrupción del poder de categoría especial que no tiene su antecedencia en la historia, y a medida que se descubre su verdad, la renegada Park está entrando más en el callejón sin salida. El problema es que esta bruja trata de buscar la salida de la actual crisis en la provocación política y militar contra el norte. Intentar distraer la atención del mundo con sus alborotos de confrontación y guerra contra el norte, cada vez que se pone en la situación catastrófica por su mala política antipopular y antinacional, es el método habitual de los títeres surcoreanos. No es casual que, coincidiendo con la peor crisis de la renegada Park, los fantoches surcoreanos realizan junto con su patrón Norteamérica los distintos ejercicios militares conjuntos, mientras discuten cada día con él la respuesta a la supuesta provocación de Norcorea e introducen el submarino nuclear estratégico de los Yankees pertrechado de misiles con ojivas nucleares. Como se ha revelado esta vez, no hay garantía de que la renegada Park, quien vino recurriendo a las extremadas maquinaciones antinorcoreanas, como la interrupción total de las relaciones norte-sur, creyendo en el horario inventado por una hechicera inexperta en un lugar secreto, y ahora se ha puesto en el callejón sin salida, no cometa otra fechoría insensata poco después. Los militares y civiles del norte están anotando todos los crímenes de la banda de Park Geun-hye, que solo cometió las maldades contra el norte desde su ocupación del poder hasta la fecha. Y están llenos de la decisión de vengar mil veces de Park Geun-hye si ésta se atreve a provocar al norte para salvar su vida.